La caída de la economía arrastró la caída del trabajo y arrastró el aumento de la pobreza. Hoy en Argentina supimos que tener 4 de cada 10 argentinos es pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia. Y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Nosotros hemos desplegado un montón de instrumentos para llegar a los más vulnerables. Por eso, desde el día que asumimos, tomamos un poco esa consigna del Papa Francisco: primero los últimos.